el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comienza Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias que busca la música de los distintos rincones del país. Comenzábamos escuchando Enero, de la cantautora mendocina Luciana Scherbowski. Presentó su último trabajo discográfico en junio de este año con el nombre Exuvia. Nos la recomienda La Mosquitera. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos para Córdoba. Radio Local para Bachasca nos trae a Patri Famulari con música para infancias. Hola, hola, fuerte abrazo y gran saludo para toda la gente de Que Suene, para toda la gente de Farco. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Patricio Famulari, estoy acá para presentar mi nuevo trabajo que se llama Patri, el inventor de canciones. Es un trabajo dirigido a las infancias, a los niños, a las niñas y a todas las personas que acompañan esas infancias. Mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, tías, docentes, maestros, amigas de mamá, amigos de papá. Es un trabajo que, como les decía, ya está disponible en YouTube. Son 11 capítulos. En cada capítulo hay una canción, una guitarra, una ventana, un montón de ilusión y muchísimas ganas de que ustedes puedan verlo. Les mando un abrazo gigante, de nuevo les agradezco y los invito y las invito a ver este nuevo trabajo independiente y autogestivo que se llama Patri, el inventor de canciones, disponible en YouTube, dirigido a los niños y las niñas del país. Muchísimas gracias. La canción de Cachirulo, el perro imaginario. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Es chiquitito pero cambia de tamaño. Es todo negro con blanco y gris. Cuando camino siempre viene atrás de mí. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Cuando yo duermo él me espera en el armario. Viene a la plaza y en la terraza. Regala flores para hacer linda la casa. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Él tiene amigos en casi todos los barrios. Perros salchicha y dinamita. Bailan la cumbia y juntos mueven la colita. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos viaje y desde La Plata, Radio Estación Sur nos recomienda. Sobrevida es el nombre del nuevo trabajo del cantautor platense Pablo Matías Vidal. Se trata de un EP de 4 canciones en formato acústico con formación de cello, teclado Rhodes y contrabajo. Para la orquestación, Vidal contó con la colaboración de Francisco Cadierno. Yo cuando me junté a trabajar con Francisco Cadierno, digamos, no fue inocente. Yo a él lo conozco de su faceta de compositor, me gustan sus canciones y también... había tenido con él había participado en algunos shows míos tocando el cello, teníamos muy buena onda, él es un pibe como muy musical. Y cuando fui a hablar con él, él me dijo, me propuso hacer algunos arreglos para cello, que terminaron siendo arreglos para 3 cellos, contrabajo y órgano Rhodes. Esa es un poco la orquestita, ¿no? Del disco. Y me pareció brutal, cuando él me empezó a mandar los primeros bocetos de los arreglos, vi mis canciones montadas en toda esta barca de madera que se genera con estas texturas. Y yo nunca había estado ahí, viste, nunca había trabajado a este nivel con alguien que hiciera este tipo de arreglos tan finitos de mis canciones, viste, que plantearon unas texturas tan variadas, viste, con cuerdas frotadas, cuerdas pellizcadas, con gotitas de Rhodes que aparecen cada tanto. Hay como un trabajo de arreglos con las texturas que son muy específicos. La verdad que yo siempre me nutrí más de lo que es una banda de rock. Ensayemos, toquemos, siempre hay una guitarra rasgueando y después tipos que van haciendo arreglos. Nunca había trabajado con este formato y me pareció alucinante, y encontré de repente mis canciones nadando como en estas aguas y me pareció que estaba muy bien, muy bien. Y de hecho quiero hacer otro. Ya hablamos con Cadierno para hacer otro, así que estoy muy a gusto con esto que está pasando. Lamentablemente no lo vamos a poder presentar hasta el año que viene, con suerte. Pero la verdad que siento que es una sonoridad que está bárbara, que está bárbara. Se deshace el nudo del pulgar, barre los envoltorios, se termina la amabilidad. yo venía manejando, digamos, el tema que para mí era un poco el emblema de este disco, donde estaban, donde habíamos puesto siempre más los reflectores, y el tema que de alguna forma fue un poco el leitmotiv cuando empezaron a aparecer estos arreglos que hoy contaba que hizo Francisco Cadierno, fue La Trama Panal, que es un nombre que a mí me gustaba mucho poéticamente, e incluso, y también lo barajaba como nombre para un taller de canciones que también empecé a preparar en pandemia y que terminé llevando a cabo a partir de agosto, un taller de canciones que yo estoy brindando. Entonces, cuando empecé a buscar nombre para el taller de canciones, no encontré otro mejor que La Trama Panal, y a la vez, Sobrevida, la canción, me empezó a resultar como muy icónica en cuanto a la temática de que aparece el disco, que sobrevuela mucho el disco, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el pasaje entre la vida y la muerte, e incluso con lo que hay después de la muerte, que nadie lo sabe. Y la verdad que recordé algo que le pasó a Andrés Calamaro, Salvando las Distancias, cuando grabó Alta Suciedad, que el disco Alta Suciedad se iba a llamar El Novio del Olvido en un primer momento. Y él siempre dice que, y que al final le terminó poniendo Alta Suciedad, y que dice que si se hubiera llamado El Novio del Olvido, o sea, la tónica hubiera estado como en otro costado del disco, y que hubiera sido un disco completamente diferente, con las mismas canciones, solamente llamándose de otra manera. Me pasó lo mismo a mí, que digo, La Trama Panal era quizás el tema, es el tema quizás más luminoso de los cuatro. Es como un faro ahí de luz que asoma y que al toque en el siguiente tema, y ni hablar en el cuarto, en Sobrevida, se termina como yendo casi bajo tierra. Quizás pensé que era injusto, que no representaba la totalidad del concepto del disco llamarlo La Trama Panal, y que Sobrevida, más cuando vi la tapa, digamos, cuando yo elijo la tapa del disco, que es una foto de Manuel Cascallar, que es una foto que él sube a Instagram, y que yo le digo, loco, esa foto tiene que ser la tapa de mi disco, ya la saco, me dijo. Me la mandó y listo, nos dimos un apretón de manos virtual, le mandé un whisky a la casa y me quedé con esa foto. Dije, claro, el disco se llama Sobrevida y esta es la tapa, es esta flor amarilla saliendo como de la oscuridad negra, y el concepto tiene que estar por acá, no por el lado de La Trama Panal. Lo cual no quita que la canción La Trama Panal para mí siga siendo como la que dio germen a todo esto, ¿no? Pero es el tallo de La Trama Panal, y todo lo que floreció de ese tallo son las otras canciones, y para mí son las que mejor representan el color del disco. Y además La Trama Panal me parecía muy bonito y muy poético para bautizar mi taller, que es lo que terminé haciendo. Las estaciones pasan volando con la violencia de un proyectil. Vamos tramando algo, acelerando. Si el precipicio te enfoca de atrás, ¿qué sombra da? Y uno a la vera del mejorado sigue la estela del puerco espín. Vamos calcando rumbos con la añoranza del vagabundo que quisimos ser ayer nomás. Sexagesimal. Vengo adelante, especie de estante, La Trama Panal. Traigo prisa y la risa al enfermo visceral puñal. Se hace tarde en la ruta. de esta noche no hay forma de no terminar. De Pablo Matías Vidal escuchamos los temas Mañanas Máscaras, La Trama Panal y Ahora es Tarde. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminamos este viaje en Córdoba, en Villa Ciudad Parque. Radio Comunitaria El Brote nos recomienda lo siguiente. Bueno, hola, mi nombre es Claudio Bevilacqua. Nací en Suiza, me crié en Suiza, en Basilea, la ciudad de Basilea, en un pueblo cerca de Basilea. Viví ahí hasta mis 25 años. Estudié guitarra en el Colegio de Jazz de Basilea. Egresé en 2002, de ahí salí de viaje, fui por España, México, después Latinoamérica, después varios años viajé en Argentina, básicamente tocando con un repertorio de Silvio Rodríguez, que me había apropiado canciones de él, que me ayudaron mucho a volar con la música. Que finalmente volví más a mis raíces, que son el jazz, y empecé a tocar más bossa nova. Volví también a otras raíces que son Pink Floyd. Soy muy fanático de Pink Floyd, entonces toco mucho Pink Floyd. Y lo que básicamente hago es que hace 10 años que vivo en el Valle Calamuchita. Que toco en restaurantes, que vivo de eso, tocando. El 80-90% de mis ingresos son tocando. En este momento está un poco más complicado. Toco fijo en restaurantes, que básicamente es música ambiental en vivo, digamos, mucho bossa nova, jazz, y siempre algo de Pink Floyd. Y después también hago shows un poco más concertante, digamos. Tengo una lupera, que de hecho la canción que grabé es una canción de Nat King Cole, que es un blues, es más blues que jazz, pero tiene algunos aspectos del jazz, que tengo una lupera, como decía, que me grabo entonces las pistas mientras que toco, mientras que canto, grabo la pista para después mandar un solo arriba. Once I had a girl, sweet as she could be. Once I had a gal, she was right for me. A kind of curly hair, eyes so soft and true, that you couldn't help but care. Now when she looked at you, she called me baby. Baby, all the time. Well, she said, baby, can't you see? Oh, baby, you're for me. Baby, hold my hand. Won't you take my hand? But I pushed her away. Wouldn't let her near. Well, I pushed her away, and now I'm wishing I could hear her call me baby. Baby, baby all the time. Well, it's so lonely through the day. lonely sweet night. Lonely, lonely hours without that collar held so tight. Oh Lord, I pray that you listen to my plea. Just keep her close to you so she'll come back to me and call me baby. Baby, baby all the time. So lonely through the day, lonely through the night, lonely, lonely hours without that, and got our health so tight. Lord, I pray that you listen to my plea. Keep her close to you so she'll come back to me and call me baby. Baby all the time. Baby, baby all the time. Que suene la música nuestra. y nos vamos, habiendo recorrido una vez más los distintos rincones del país de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García. Será hasta la próxima.